ahora continuamos el programa con Carlos Rivera, abogado del IDL, una bestia negra para don Aldo Mariátegui y los suyos. Un monstruo, dicen, un monstruo que ya parece un partido político, una ONG dedicada a los derechos humanos hace muchísimos años y que pisa muchos callos, callos poderosísimos, que ahora están sacando el plumero. Muy bien, el asunto es bien serio. Hay un mecanismo legal para inspeccionar a las ONGs. Creo que eso nadie lo puede discutir. Nadie puede discutir el derecho del Estado de fiscalizar a las ONGs. Muy bien. Pero resulta que hay fiscalizaciones y fiscalizaciones. Al IDL, al Instituto de Defensa Legal, que preside don Ernesto Lajara, se le han aplicado este año dos fiscalizaciones, a cada cual más hostil. La segunda ya abiertamente beligerante. ¿Abiertamente beligerante por qué, don Carlos Rivera? Suponemos que por la incidencia que en los últimos tiempos hemos tenido sobre asuntos particularmente difíciles para el gobierno, desde el tema de derechos humanos, el caso del Frontón, desde nuestra intervención en la demanda de inconstitucionalidad de la justicia militar, desde las denuncias de corrupción al interior del propio Ministerio del Interior en el tema de la compra de los patrulleros. Es decir, creo que hay diversas razones que entendemos, son razones de corte político, son parte del trabajo del Instituto hace varios años, y como has dicho, efectivamente son esos callos o esas situaciones de incomodidad que han terminado generando que desde una alianza política se impulse el año pasado esta nueva ley del APSI y que se termine ejecutando e implementando de la manera más grosera, es decir, tratando de fiscalizar primero proyectos que no tienen ninguna intervención del Estado y segundo, de la manera más abiertamente descarada, porque la ley está, efectivamente, regula los procedimientos de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales, pero mucho se dijo que el objetivo era justamente fiscalizar aquellas ONGs que incumplían o que tenían procedimientos irregulares. Lo curioso de este tema es que en el último año nosotros ya hemos sido fiscalizados dos veces, es decir, pareciera que hay una sospecha de que hay malos manejos o deficiente ejecución de los proyectos, en donde, vuelvo a decir, el Estado no tiene ninguna intervención, ningún compromiso, no nos ha dado ni un solo céntimo. Tratan de encontrar algún vacío. Seguramente, ¿no? Seguramente. Lo más curioso de todo esto es de que lo tratan de direccionar proyectos. De direccionar, efectivamente. No, el tema es que el IDL, como muchas ONGs, rendimos cuenta de una manera muy precisa sobre los fondos, sobre de dónde provienen, sobre quién los proporciona, el plazo de ejecución, dónde se ejecutan y cuáles son los resultados. Todo eso se informa a APSI desde hace muchos años. El tema es acá, creo que es simplemente generar un fastidio en instituciones como el IDL, además con torpezas gigantescas, porque nos mandan la comunicación el 24 de agosto y nos piden la información para el día 23. Es decir, es una forma bastante grosera de pedir información y de fastidiar. Además, es en un momento en el que estamos a puertas de la decisión del Tribunal Constitucional en una acción de inconstitucionalidad sobre la ley del APSI o contra la ley del APSI, que justamente el IDL ha sido uno de los principales promotores. Ese es el escenario en el que se presenta estas solicitudes de información sobre los proyectos ya ejecutados y además sobre proyectos ya informados al APSI. Ese es el escenario que nos parece una forma de verdad. Pero el centro, digamos, del tema, en mi opinión, a ver, debo estar equivocado, es el asunto de vuestra legítima intromisión, entre comillas, en los asuntos de violaciones de derechos humanos en el primer gobierno de García. De hecho, es una razón muy poderosa, ¿no? El IDL es, junto con otras instituciones, pero es el IDL quien lidera el patrocinio legal y las acciones de denuncia que hemos hecho en los últimos años sobre las diversas irregularidades que se han presentado en el caso del Frontón. La última, creo que aquí la difundimos, fue la declaración de prescripción del caso del Frontón, que como tú sabes es un caso que tiene una sentencia de la Corte Interamericana y que fue abierto en el Perú como consecuencia del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora se pretende desconocer esa condición de imprescriptible que tiene un caso como el de la matanza del Frontón. ¿Por qué dice se pretende? ¿Ya se hizo? El asunto es de que hay un proceso judicial abierto hace 2 años, que es justamente el objetivo de esta decisión tomada por la Tercera Sala Penal de Lima, que curiosamente está integrada por la esposa del jefe de los procuradores, del señor Tambín. Es decir, hay una no queremos entrar en mayores sospechas, si lo decimos abiertamente, hay una relación política muy abierta con el tema. Y como tú dices, este definitivamente es un tema que le preocupa, que le molesta y le fastidia al gobierno, y quiere deshacerse y quiere fastidiar a su vez a las organizaciones que estamos impulsando temas de esta naturaleza, que creemos nos corresponde, porque es un tema de justicia, porque es un compromiso con las víctimas de las violaciones a derechos humanos del pasado, y que no es porque nos con lo cual el APRA termina pareciéndose a Fernando Belaún de Terry, que dijo en su segundo gobierno con mucha jactancia que él arrojaba los informes de Amnistía Internacional a la basura. Efectivamente. ¿No? Y lo terminó en la basura fue su política antiterrorista, que lo único que hizo fue cuadruplicar las fuerzas de Sendero Luminoso, ¿no? Efectivamente, creo que los errores que sobre esta materia se vienen produciendo, creo que ya pueden ser calificados de errores sistemáticos, y todos dirigidos en una clarísima intencionalidad o una clara intención de desconocer los avances y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, desconocer las decisiones de la Corte Interamericana, tratar de vulnerar las decisiones judiciales en términos de los casos abiertos y ahora judicializados en cuanto a crímenes de derechos humanos, y desconocer el derecho que tienen las víctimas y sus familiares de saber qué pasó con esos casos, quién desapareció a sus hijos, cómo se produjeron las ejecuciones extrajudiciales. Ese es el objetivo final de todas estas decisiones. Encuentran que instituciones como el IDL tienen que ser atacadas, tienen que ser fastidiadas, molestadas, para que no continúe ese tipo de denuncias o ese tipo de impulso a la acción de la justicia en estos asuntos de derechos humanos. Aquí hemos dicho que la situación es muy, muy comparable a la situación de la Federación Rusa, ¿no? Donde efectivamente la ley Putin ha puesto a muchas ONGs incómodas contra la pared, pero a la fuerza. Efectivamente, hay los por lo lamentable es que los precedentes que se pueden mostrar en el mundo en términos de esta forma autoritaria de fiscalizar ONGs simplemente no remiten a la Rusia de Putin y esta famosa ley promulgada hace un par de años, y la Venezuela de Chávez. Es decir, esos son los ejemplos que a nivel internacional se pueden mostrar de esta fiscalización autoritaria de las ONGs, de pretender que el desarrollo o el impulso a la institucionalidad democrática que las ONGs consideramos que representamos, se cese definitivamente, se corte, porque sienten que las ONGs son... Continúa. No, sienten que las ONGs pues son un tremendo fastidio para estas fuerzas antidemocráticas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, los fiscalizan, ¿y por qué no? ¿Y por qué van a estar más allá de la fiscalización? ¿De qué modo podrías explicarle a los radioescuchas de qué modo esta fiscalización resulta intolerable? Mira, César, las ONGs no es como dice Mauricio Mulder, que vayan a recibir fondos del cartel de Tijuana de repente y no hay forma de descubrirlo. Las ONGs tenemos por lo menos 3 tipos de fiscalización. Primero, la fiscalización estrictamente laboral, que como toda institución hace el Ministerio de Trabajo. Tenemos una fiscalización de carácter tributaria vía la SUNAT, y tenemos una fiscalización vía el APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. ¿Cuál es la forma de fiscalizar? Hay una doble forma de fiscalizar de parte del APSI. Todas las ONGs, si es que tenemos la posibilidad de recibir fondos de agencias de cooperación estatal vía el USAID de Estados Unidos o la GTZ de Alemania o el AESI de España, tenemos que estar previamente inscritos en un registro del APSI para tener la posibilidad de recibir fondos de cooperación internacional de carácter estatal. Y esos fondos, esa fiscalización no se queda ahí, porque las ONGs tenemos que, en un plazo determinado, rendir cuentas de los montos de los dineros proporcionados por la cooperación, el lugar que se ejecuta, la línea de los proyectos y el tiempo de los proyectos. Es decir, hay una fiscalización y hay una información más o menos detallada que cada año se facilita al APSI. Lo que está fuera de la fiscalización del APSI es cuando una agencia de cooperación privada, tipo la agencia Ford o Miserior, es decir, todas las decenas de agencias de cooperación privadas en el mundo facilitan a las ONGs también en todo el mundo. Es decir, en ese sentido no hay ningún tipo de intervención del Estado peruano, no hay ningún tipo de relación con ningún Estado en el mundo, y por lo tanto es una relación entre particulares en la que el Estado no tiene el derecho de inmiscuirse. Claro. A pesar de eso, esa cooperación... Es como si entraran a las oficinas de Interbank porque han tenido un préstamo con el Paribas. Efectivamente, es decir, es una relación contractual, no es debajo de la mesa, es una relación contractual que además está sometida a intensas auditorías de las propias agencias de cooperación. Es decir, si las ONGs, como se dice, se tiraran el dinero, obviamente nunca más les entrega a nadie ningún fondo de cooperación internacional. Es decir, excepto que fuera dinero iraní. Efectivamente, que no es el caso de las ONGs en el Perú, ¿no? Pero podría ser, ¿o no? Podría ser, ¿no es cierto? Pero los múltiples mecanismos de fiscalización que existen sobre las ONGs, todos establecidos en procedimientos legales nacionales, creo que imposibilitan que ese tipo de hechos se produzcan. Es decir, es improbable, como te vuelvo a decir, lo que dice Mauricio Mulder, que alguna ONG termina recibiendo fondos del cártel de Tijuana para desarrollar sus actividades. O del Estado de Israel. O del Estado de Israel. Es poco probable, ¿no? Pero no es imposible. No es imposible. ¿Y cómo hago yo para detectar si una ONG es una máscara del Mossad de Israel? Mira, hay diferentes formas, todas estrictamente legales, ajustadas a los procedimientos. Primero, obviamente, las ONGs normalmente desarrollan actividades públicas, ¿no es cierto? Ninguna ONG hace actividades estrictamente privadas. Las ONGs tenemos como objetivo, en gran medida, desarrollar un nivel de incidencia sobre algún determinado problema o problemática nacional. Es decir, nadie hace una ONG simplemente para quedarse con el dinero, si de alguna forma lo tiene que gastar, y ese gasto del dinero, esa ejecución del presupuesto, como se dice, tiene una incidencia directa sobre determinados hechos que son fáciles de detectar, ¿no es cierto? Es decir, la conclusión es, hay una fiscalización, es una fiscalización que de hace muchos años viene, pero el objetivo de la ley APSI aprobada el año pasado es un objetivo ya de intervención, ¿no es cierto? Clarísimamente de intervención. Y lo demuestra el APSI de Agustín Haya actualmente, porque lo que quiere es justamente fastidiar a aquellas ONGs incómodas. En especial al IDL, porque estamos involucrados en muchos asuntos que son particularmente difíciles para el gobierno, y ha decidido en un tiempo... O sea, García mira la foto de Ernesto Lajara y recuerda el frontón. Yo creo que eso sucede probablemente día a día, ¿no? Y quisiera reabrir el frontón para meter ahí a probablemente. Ojalá que eso nunca ocurra, pero sí es un mal signo para la democracia que un gobierno elegido democráticamente y que un gobierno que tiene un compromiso con normas constitucionales termine generando ese tipo de fastidios y este tipo de molestias que huelen ya a una intromisión autoritaria. Ahora, ustedes van a apelar a instancias internacionales, si es necesario. Primero, estamos a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. Se ha hecho una demanda, no simplemente por darle la contra a la ley, sino porque efectivamente la ley tiene gruesas inconstitucionalidades que afectan derechos fundamentales de las personas y de las asociaciones. ¿Y si el TC falla en contra? Y si el TC falla en contra, efectivamente tenemos la posibilidad de recurrir ante instancias internacionales. Ya el año pasado se hizo de conocimiento público de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta decisión del Estado peruano de interferir de manera autoritaria el trabajo de las ONGs, y la Comisión Interamericana mostró su grave preocupación por una norma de esa naturaleza, que justamente la CIDH lo comparó con la decisión de Chávez también de hace un par de años de emitir una ley de control de ONGs bajo el signo autoritario que caracteriza al gobierno de Chávez en Venezuela, ¿no? Correcto. Don Carlos Rivera, abogado del IDL, ahora blanco de las iras gubernamentales, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Regresamos. Muchas gracias, César. Dentro de unos segundos.